puse a pensar y llegó a mi mente. Esta inspiración, en tus calles me he criado y me han hecho sentir bien, pues tu gente me ha tratado como si yo fuera rey. Tributo a ese cariño, te dedico mi cantar. Para ti, barrio querido, y tu gente sin igual. Gente de mi barrio querido, gente buena de corazón. Acepta.